Buenas, gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 563. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoox.com y archive.org, en la plataforma de radios y podcast independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Hoy tenemos un programa con divergencias, con los tres de divergencias. Ahora les daremos un toquecito telefónico, uno por uno. Y como siempre que están ellos, pues el programa está enfocado en alguna dirección. En este caso, hemos elegido bandas que no nos gustaban o incluso odiábamos y que luego nos han terminado calando. O a la inversa, bandas que nos gustaban mucho y que luego hemos terminado despreciando. En este caso último, creo que va a haber solo una muestra. Vamos a ir más bien por el lado positivo de la cosa, ¿no? Bueno, y ante todo, feliz Día del Libro. Hoy es 23 de abril, feliz Día del Libro. Lean y sean libres, que es lo suyo. Hemos empezado este programa con Nirvana, los habréis podido reconocer, con una canción, Stay Away, incluido en su Nevermind, su segundo disco, año 1991, con el que Nirvana se disparó a lo bestia, incluso a niveles comerciales al máximo, ¿no? En mi caso, con Nirvana, pues cuando salieron, pues dije, ah, pues no suena mal. Me acuerdo lo primero que vi de ellos fue el Smells Like Teen Spirit, el vídeo. No está mal, mira, bien, bien. Pero claro, luego me pasó lo mismo que con los Guns N' Roses, ¿no? Banda la cual no creo yo que me llegue a gustar nunca, a diferencia que lo Nirvana. Pues el efecto ese Guns N' Roses, esa acumulación masiva, por todos lados, al final termina diciendo, vete a la mierda, ya estoy harto de Nirvana, ¿no? Prefiero quedarme con los Mujones, ¿no? Por ejemplo, hablando de otra banda grandiosa de Seattle, de esa misma época. Pero bueno, en aquel momento me acuerdo que me gustó, lo que más me gustó de Nirvana es que volcaron a Guns N' Roses, lo desbancaron del mapa, los quitaron del medio, directamente. Pero bueno, ahí estaban, me daban igual, o algunas veces incluso decía, hostia, hasta los huevos de ellos. Pero tarde o temprano, pues llegó el momento, más tarde que temprano. Yo creo que ya rondaba los 40, cuando me empezaron a gustar los Nirvana, ¿no? Y fue Bleach, su primer disco, El Detonante. Lo escuché, me flipó de repente, así, vamos, ya lo había oído antes, pero bueno, ya tenías el bloqueo, pero ya un poquito más desprejuiciado lo escuché, me dejó loco y ya a partir de ahí para adelante y sí, claro, como no me van a gustar, si es que de cajón, ¿no? O sea, es lógico y normal. Lo raro era lo anterior, ¿no? Pero cuajo al final, entró. Tarde o temprano las cosas buenas te llegan. Pero lo que más me gusta es este palo suyo, ¿no? Lo acelerado de Nirvana. Una banda que tenía las hechuras esas de acción-reacción, ¿no? Stop and go. Acción-reacción, no. Stop and go. Que ya los Pixies llevaron a su... vamos, que eran marca de la casa. Pues Nirvana, pues la adoptó también. Y a mí el acelere de los Nirvana es lo que más me gusta, la verdad. Vamos con otro que también tenía enfiladísimo, pero vamos, enfiladísimo. Se trata de Elton John. En mi caso es un rollo personal, él no tiene culpa de nada. Pero ya sabes que algunas veces determinadas personas que son fanáticas de determinadas bandas pues terminan llevándote a identificar al grupo, al artista con esa persona tóxica, ¿no? Y la termina pagando. En el caso de Elton John, pues pasaba eso, una persona bastante tóxica, Los adoraba, adoraba a Elton John y yo me contraponía completamente a él. Pero bueno, tarde o temprano, pues se reconcilia uno. Y mi reconciliación fue con el disco que vamos a escuchar, su séptimo, año 1973, Goodbye Yellow Brick Road. Aunque yo creo que antes de eso ya, la película Casi Famosos, esa escena, creo que es Your Song, la canción que suena en ese momento, esa escena que va en un autobús, toda la banda, con el periodista, con las groupies y las novias y demás, y empiezan a cantar. Pincha el conductor a Elton John y empiezan a cantar toda la canción encima, ¿no? Y por ahí fue el rollo, ¿no? Ya de repente ya dije, hostia, pues joder, esto está de puta madre, ¿no? Y este disco, pues es el que más me gusta. Ya será por eso, por ser el reconciliador, pues es el que más me mola. A pesar de que este disco incluye una canción que sigue sin gustarme, que es Gunner in the Wind, de Elton John, me parece una mierda, así, sin más. Pero bueno, todo el mundo comete errores. Ya sabéis. Bueno, el caso de Elton John, unos cuantos, tampoco la puta hostia. esta canción que vamos a escuchar, mi preferida de Elton John, se llama Benny and the Jets, con un rollo así de falso directo. Ahí mezclaron ahí sonidos en directo en el estudio y que fue número uno en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Elton John con su Benny and the Jets. Bueno, pues ahí teníamos a Elton John con ese Benny and the Jets. Ya te digo, mi canción favorita del señor Pepona, podríamos llamarle. Bueno, y ya estamos aquí con lo de divergencias. Vamos ahora con sus cositas. Y el primero que tenemos al otro lado de la línea es al señor Gaby Saylor desde Getafe, Madrid. Muy buenas. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Mira, aquí aprovechando que sale un poquito el sol y llega un poco de calor de una puñetera vez. Ya va siendo hora. Sí, ya va Todo siendo hora. llega, igual que las bandas. O sea, aunque no sé, en un momento determinado no te entren, luego al final, si es buena, tarde o temprano. Efectivamente, de eso va el programa de hoy, ¿no? Pues sí, tú vas por el. Vais todos por el lado positivo esta vez, ¿no, Gaby? Vais desde bandas que no os molaban a bandas que al final os han gustado. Bueno, sí, hombre, siempre es el camino más complicado, porque lo de acabar odiando a alguien nos lo pone muy fácil, ¿no? Los propios grupos, o sea, nada que tenga uno un poco de sentido de la crítica, no hay grupo que se escape, que no te ponga, que no acabe diciendo, bueno, macho, ahí te quedas. No, hombre, no, algunos se mantienen para toda la vida, pero quiero decir que cuando tienes una relación duradera con una banda, tarde o temprano te van a... alguna cagada van a cometer. Y más si se les da bien el tema económico, que para qué nos vamos a engañar, también influye en que al final la vayan cagando. Bueno, pero en el caso que nos ocupa, vamos a hablar de algo que de la nada a molarte. Pues dinos cuál. Pues la Velvet Underground. Que Ahí es nada. ya te vale. Ahí es nada. Ahí es nada. Bueno, esto es que también es un poco, forma parte del salseo de este mundillo, ¿no? O sea, quiero decir que parece que hay mucha gente que se atrinchera y bueno, pues los fans de la Velvet tampoco lo ponen fácil, porque Somos son un muy... poco raros, o qué, un poco No, peculiar. no, pero demasiado dogmáticos, ¿no? O sea, además estoy pensando justamente que es probable que hoy, sin haberlo hablado con él, a Fer me le encuentre en el otro lado de la trinchera porque estaba hablando de los Doors. Y yo precisamente estaba pensando que una de las cosas que me empezó a generar rechazo de la Velvet fue la famosa peli de los Doors, que todos los fans de la Velvet, bah, con ese aire de suficiencia, bah, este es un grupo de, bueno, ya sabes, los Doors, ¿qué te voy a contar? Si tú, yo creo que tú estarías en la misma trinchera que Chinaski, seguro. No, no, yo con los dos siempre los he tenido un cierto respeto. Sí, Ah, yo, sí. Bueno, pues es verdad que además sale incluso reflejado en la peli, ¿eh? Que hay un momento en el que Jim Morrison conoce a sí, a Andy Nico, Warhol, sí, a Nico, y con Andy Warhol hay un poco así como que les mira un poco por encima del hombro, ¿no? Como que eran un grupo comercial. Bueno, el caso es que yo con la Velvet ahí tenía un poco, pues eso, de que no acababa yo de verles. Y luego encima tuve la desgracia de ver a Lou Reed en el famoso concierto de Sacobeo, aquel en el que sustituyó a David Bowie, Sí. que nos quedamos sin ver a Bowie por el desgraciado que le tiró un chupachus. Nunca un chupachus ha hecho más daño en la historia de la humanidad, que el chupachus que le dio en el ojo a Bowie. Y aquel concierto de Lou Reed fue dramático. O sea, yo creo que es el de los pocos conciertos. Bueno, diré que yo es el único concierto que me he ido. O sea, que de un Joder. momento que ya dije, hasta aquí hemos llegado. Y me piré. Pero bueno, no fui el único, ¿eh? Había muchísima gente saliendo del recinto, y eso que después tocaban The Cure. Ya ves. O sea que, pero aquello fue un desfile de gente de afuera, nos echó Lou Reed. Y la verdad es que los tuve atragantados durante muchísimo tiempo. ¿Y cuál fue el clic? Pues el Cri fue un topic del foro de la esquena, en el que tú también estás Mamoneando por ahí. mamoneando el repaso de los 1.001 discos de la historia del rock. Ahí, pues bueno, pues como nos obligamos a escuchar los discos, pues es verdad que ya la Velvet, pues eso, los tenía un poco de rechazo, ya te digo, más por los fans que por ellos. Y bueno, luego por Lou Reed, que ahí sí que tenía razones objetivas para decir, bueno, que este tío es un mamarracho que no veas. Que lo es, pero por otro lado también es un grandísimo compositor. Y bueno, pues ya cuando te obligas a decir, bueno, voy a escuchar el disco una vez entero, pues claro, dices, hostia, menudo gilipollas que estoy hecho. Y dices, vaya cacho disco, tronco. O sea, hay que ser imbécil. Y efectivamente, ahí fue la primera vez que te escuchas el disco entero, pues claro, dices, pero es que esto es un cacho de disco que o sea, digo el de Bush, claro. Sí, o sea, si hubiera empezado a lo mejor por Wild Life Wahid, pues lo mismo... Seguías igual. Sigo igual, diciendo, hostia, no, que mola también mucho, pero sí. Es verdad que es un disco más... Mola hasta cuando se fue todo el mundo, la verdad, sí. Es curioso. Sí, no, a mí me molan los cuatro discos ahora, pero es verdad que Wild Life Wahid, o sea... Pues sí, es más puede... áspero ese, sí. Más... Sí, es muy áspero, sí, o sea, te puede echar atrás. Pero, hostia, es que el primero, tío, cuando lo coges ya, o sea, pues dices, bueno, voy a escucharlo y te lo escuchas entero... Pues es que es alucinante, o sea, es alucinante el disco. Y bueno, la canción que he elegido es una cosa que pues Venus in Fars es una maravilla, vamos. Sí, o sea, que bueno, que en fin, pues eso, que son los prejuicios que a veces nos llevan por malos sitios. Sí, sí. Y a mí me llevaron por muy malos sitios. O sea, de esto, pues no sé, nada. A todo el mundo. No sé cuándo lo escuchamos en el topic este. Ahora a lo mejor hace son 9 tiempo años. Ya era hostia, porque como ese topic se va reformando, pero bueno, mutando. En... Pero que teniendo en cuenta que tengo 52 tacos, he llegado a la Bellevue bastante mayorcito. Sí, sí, a mí me pasó lo que decía yo con Nirvana, yo también. O sea, es así, ya está. Sí, no, claro, sí, es lo que pasa. A veces que se te cruza un cable y no hay manera. No hay forma de conectarlo, no hay forma de conectarlo. Pero bueno. Tado temprano. O sea, me han pasado cosas peores, ¿eh? O sea, porque yo he tenido a Vic Star delante y me he estado charlando con foreros porque no me apetecía verlos. Ya, y luego los he visto cuando ya no estaba ninguno, ¿sabes? La gira que hicieron el año pasado, ahí estaba yo flipando. Digo, ¿yo cómo me pude perder a Vic Star en el Askena? Pues me los perdí. O sea, que bueno. Eso ya sé que no tiene. Pero bueno, eso no fue un prejuicio, eso fue simplemente que no los conocía, no tenía ni puñetera idea de quién era Vic Star. Y pues bueno, pues a veces pues no tienen ni idea. En el caso de la Velvet sí sabía quién era y era, no me da la gana escucharlos. Y bueno, pues al final la vida te pone en tu sitio. Pues vamos a escucharlos. Muy bien. Vamos con Venus in Furs y nada, Gaby, muchas gracias y ya hablaremos otro día. Ya hablaremos otro día. De otras cosas. Muy bien, ya hablaremos del paso contrario, ¿no? La próxima vez nos toca del amor al odio, ¿no? No sé, ya veremos. Según nos dé. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Dani, un abrazo. Adiós. Hasta ahora. And cure his heart. Down he sins of streetlight fancies, chase the costumes she shall wear. Severin awaits you there. The boot of shiny, shiny leather. Shiny leather doctors await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Pues ahí acaba de sonar la propuesta de Gaby Saylor, Venus in Furs, del primer disco de la Velvet Underground, año 1967, y esto, Rutas Enemigas 563, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Vamos a por el siguiente, y es Fer Chinaski, desde Murcia. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues, bueno, desde que no hablamos han pasado muchas cosas, ¿no? Ya, ya. Ha muerto Hansen, ha muerto David Lynch, hicieron hundir en mi empresa, bajar Cartagena, Melendi no se ha retirado. Sí. O sea, casi todas malas, además, ¿no? Todas malas, no recuerdo. Bueno, la llamada esta está bien, la colaboración. Sí, bueno, algo bueno tiene que haber en esta vida, si no. Sí, sí, sí, sí. ¿Y alguna cosa buena te ha tenido que pasar con tu propuesta de hoy? Del odio, no sé si del odio o de la ignorancia o del desprecio o del ninguneo a la banda que nos propones. Sí, a ver, yo, la banda son los dos y yo había, básicamente no lo soportaba por dos motivos, ¿no? El primero era porque no tenían bajista y eso en mi cabeza que venía de heavy pues no tenía, era algo inconcebible. Pues curiosamente a mí eso me llamaba la atención, mira. Fíjate. Y en segundo lugar, por la peli de Oliver Stone. Anda. Que la vi en el 91 cuando la estrenaron, con el malogrado Val Kilmer, pero que, vamos, el Rey Lagarto me pareció un gilipollas estratosférico. Ojo, que no he vuelto a ver la peli, ya hace ya 30 y tantos años. A lo mejor ahora la veo y la veo con otros ojos, pero bueno, en ese momento, durante muchos años, era una banda que no soportaba, la verdad. Yo tampoco la he vuelto a ver. No sé. ¿Y qué impresión tienes de la peli? ¿La recuerdas? La recuerdo entretenida, como uno de tantos biopics hollywoodienses, ¿sabes? Puede ser, pero bueno, ya del 91 es mucho tiempo y quizá éramos más impresionables también, ¿no? Hombre, bueno, fue la polla eso, o sea, de repente claro. Todo el mundo apareció con la camiseta de dos ahí y digo, ¿qué ha pasado? Exactamente. Es que fue una cosa rara, era, todo el mundo tenía camisa de los Guns N' Roses, ¿sí? Luego de los Nirvana. Y luego de los dos. Era como una cosa así. Y siempre de los Ramones, más o menos de los Ramones. Bueno, los Ramones, bueno, también. Otro grupo que yo despreciaba al principio, por cierto. ¿A los Ramones? A lo que oyes. Y todo no, por gente chunga, gente tóxica que identificaba con eso. Bueno, pero bueno, eso... ¿Eh? Movían a todo tipo de gente, era una cosa increíble. Te podías encontrar sus conciertos, desde skinhead hasta punky, pasando por heavy, había de todo. Ya, sí, eso sí, es bastante transversal, como se dice ahora. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó para que de tenerlo pues... bastante tirria por esa película de Oliver Stone a que te molasen? Pues mira, pasaron dos cosas. Por un lado, bueno, durante muchos años estuve trabajando en Madrid tal, y tenía un compañero, Sergi, que era un fanático absoluto de los dos y hizo ahí su trabajo de caste mañana, tarde y noche ahí dándome la paliza. Pero bueno, yo no, de hecho, incluso me propuso ir a verlos a Lisboa con el Aya Dasbury cuando hicieron la gira esa. Pero no, ahí más o menos todavía resistía. Pero justo cuando me volví a Cartagena, después de esa temporada en Madrid, pues un colega mío, Miguel, me regaló el mejor regalo que he recibido en la vida, que fueron 150 vinilos. Hostia. Todos para mí. Y en ellos estaba el The Doors, el I Woma, el Waiting for the Sun, el Soft Parade, el Morrison Hotel, y es que a la postre es mi favorito, que es este Strange Days, el segundo disco de ellos, que es del 67 también. Uh-huh. A partir de ahí empecé a escucharlo ya con detenimiento y ya dije, wow, aquí hay mucho, mucha cosa que se puede disfrutar. Vamos a ver, no son mi banda favorita, pero pasé de odiarlos bastante, y no soportar a Morrison, etcétera, a respetarlos al máximo y a disfrutar bastante de todos los discos, de verdad. Ese regalo, joder, brutal, tío. No me extraña, ¿no? No me extraña que también ya con el regalo en sí mismo ya lo encarase de otra manera directamente. Dios, imagínate cuando empezaba a llegar cajas a casa y hostia, son discos. No daba crédito, o sea, una cosa absolutamente increíble. Y ya te digo, estaba toda la discografía de los dos entre ellos. Además, por ejemplo, tengo aquí delante el Strange Day, que es una versión alemana del mismo 67, ¿sabes? Que hay muchas primeras versiones, etcétera. Es que cojonuda la colección. Uh-huh. Así que nada, ¿y? A partir de ahí ya les dediqué tiempo, etcétera, etcétera, y poco a poco pues me fui haciendo con ellos. Y este segundo disco de ellos, el Strange Day, es probablemente mi favorito. ¿Y hay algún disco que no te entre todavía? ¿O ya...? Pues... No, y de hecho yo creo que el Strange Days es de los más difíciles porque probablemente sea su pico artístico experimental, ¿no? Luego ya abrazan más el blues y se vuelven más terrenales. Uh-huh. Y si te entra ese, los demás es más sencillo que te entre. Y como te decía, al final, entre otras cosas por la portada, que pasa por ser mi portada favorita de todos los tiempos, por cierto. Esa es la del circo, ¿no? Efectivamente. Sí. Que está ahí como... muy influenciada por el rollo, por películas de Fellini como La Estrada, o El Séptimo Sello de Velma, o incluso el Freaks, ¿no? La peli Freaks, este rollo de personajes raros que llegan aquí en una calle de Nueva York, y me parece fascinante, o sea, es un flipazo la portada del disco. Bueno, y la canción seleccionada es Love Me Two Times, ¿alguna razón en especial? Pues, mira, estaba entre esa y probablemente Unhappier, no lo sabía muy bien. Luego ya empecé a buscar ahí un poco el sentido de las canciones y descubrí que la Love Me Two Times le da, parece ser que es la historia de un chaval que se vaya a Vietnam y que, bueno, por la noche anterior está con la novia y, uh-huh, y un poco ámame dos veces porque la letra es muy sencillita, ¿eh? Ámame dos veces porque no sé si voy a volver. Y entonces, pues bueno, me pareció una cosa chula. La canción me gusta mucho y sobre todo cómo va evolucionando y la parte final especialmente. Y bueno, pensé que era... un buen tema, ¿no?, para pincharlo. O sea, quien no la conozca, me imagino que la conocerá todo Dios, pero bueno. Bueno, pues vamos a escucharla, y el que no la haya escuchado, que la escuche, como decía que... por Jan Jett, por los Aerosmith, etcétera, pero vamos, ninguna supera original ni de coña. Bueno, Fer, muchas gracias, como siempre. Venga, un abrazo muy fuerte. Ya vamos hablando en otras circunstancias. Venga. Venga, chao. Chao. Hasta luego. Time, girl, and gone away. not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time. I'm gonna wait. Love me two time. I'm gonna estaba la propuesta de Fer Chinaski desde Cartagena con esos Doors, ese Love Me Two Time incluido en su segundo disco Strange Days del año 67. Y nos queda la tercera pata al banco. Nos vamos a Galicia, Santiago de Compostela, con Carlos Watts. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Sale el sol por fin. Ah, sí, allí también. Aquí también, sí. Joder. Sí, me costó, pero ya está aquí. Bueno, pues nada. Ahora todavía, ahora cuando termine, si eso te sales a tomar los últimos rayos del sol. Bueno, hoy lo que te decía fuera micro, que estáis todos muy positivos. Siempre es más agradable el viaje del odio al amor que del amor al odio. Bueno, pues tú también has tenido lo tuyo con Prince. Sí, bueno, a ver, odio, a lo mejor es muy fuerte odio, pero... ¿Sabes esa época en los años 80 cuando nosotros éramos chavalines y tenías que escuchar todos los días lo genio que era Prince y tú decías, yo qué sé, tampoco me parece para tanto? Entonces ya te sentías como un poco idiota, decir, joder, pues si todo el mundo lo ve y yo no soy capaz, algo estoy haciendo mal. Entonces le tenía un poco de tirria. Yo sigo sin verlo mucho todavía. Bueno, yo qué sé. Si lo intentas, te digo que lo ves. Tampoco, no lo sé. Tampoco hace falta... A ver, sí, también se le consiente todo, eso es cierto, porque tiene sus cosas mejores, peores, pero la verdad es que el tío lo que tiene es una facilidad musical tanto para la melodía como para, yo qué sé, tocar la guitarra, que parece que le sale solo, y parece que todo, ¿sabes? Lo hace todo tan fácil que, claro, a lo mejor es ahí donde está el problema, para ver la genialidad, que parece todo una chorrada, si no te paras a pensarlo. Y después de sentirte idiota, creyendo que algo te faltaba, porque no veías la genialidad de Prince, ¿cuál fue el detonante para verla? No sé, supongo que la acumulación, pero bueno, a ver... Purple Rain tampoco hay que ser un lumbreras para darse cuenta de que es un tema súper sencillo, por otra parte, que son cuatro acordes que se repiten hasta el infinito y todo eso. Pero quizá cuando ves que, porque claro, tú lo tenías como un Michael Jackson, siempre te era la comparación, Michael Jackson, Prince, pues un chaval de 13 años, pues Michael Jackson, claro, mucho más fácil, entra todo sencillo y no, no hay complicaciones y no hace falsetes ni temas retorcidos ni nada. Pero es eso, que si te paras a escuchar los temas que parecen más sencillos, no son tan sencillos. Tienen esa apariencia fácil, de facilona, de cojo dos acordes y tal, y al final hay un curro detrás y hay eso, un talento pues natural que le sale a él, no tiene que andarle buscando tres pies al gato, ¿sabes? Le sale. Y dentro de su prolífica obra, ¿cuál fue el disco que por así decirlo, fue el que te hizo cambiar de opinión o el que...? Pues hay dos, voy a decirte dos. Primero, Song of the Times, que es un disco que es super, bueno, es un doble disco súper variado, que tiene rock, tiene funk, tiene soul, uh-huh. tiene de todo. Y después, y vamos ya al meollo, a mí el que me llegó fue el que vamos a hablar ahora, o sea, el que incluye la canción Paisley Park. Uh-huh. Es un disco, siempre, el disco psicodélico de Prince. A ver, psicodélico... Sí, pero bueno, tampoco, claro, a lo mejor entras pensando que va a ser una rockerada del tal y no, es Prince. Es lo que Prince entiende por psicodelia, por rock, sí. Y por todo eso. Y la canción en concreto, Paisley Park, es la que has seleccionado. Sí. Pues, ¿alguna pues creo razón? Que sintetiza esto que acabo de decir. Pues que me da subidón cuando hace el 1, 2, 3, 4 y entra toda la banda. Pero bueno, sintetiza un poco eso, que es una canción sencilla, pero no tanto, ¿sabes? Siempre está ahí en el límite de ser simplona, pero no ser simplona, y tiene esas melodías que le salen, eso, que parecen tan sencillas, que parecen simples, y no es tan fácil todo. Ajá. Oye, y una pregunta ya, curiosidad. ¿Qué opinas de cuando empezó con toda esa tontería del símbolo y de ciudadano, claro, antes llamado Prince y todo aquello? Es Prince, hay que quererlo como es. Sí, es decir, también contaba Kevin Smith, hay un monólogo por ahí, seguro que aún sigue en YouTube, de, no sé, pues eran cuatro partes, igual es una hora seguida contando su experiencia con Prince, que tenía micrófonos en el baño, incluso por si le venía la inspiración, ¿sabes? Activaba el micrófono y se ponía a canturrear para después grabarlo. Y dicen que tiene cantidades ingentes de material sin publicar, pero bueno, a lo mejor son canciones que ya ni terminaba, porque es lo que tiene esta gente que se mueve por... que le da todo igual. Bueno, más gilipollas estuvo, como lo de la compañía discográfica, de regalarle un triple disco para poderse ir o aparecer con la boca tapada, o regalar el último disco con el último periodo, el número de The Sun, me parece que era, de un periódico inglés. Sí. Regalaba su último disco y cosas así. Bueno, yo qué sé. Pues nada, vamos a escuchar Paisley Park, sí, de este... séptimo disco. No sé, la cuenta. Sí, lo tengo yo aquí apuntado. Séptimo disco. Around the World in a Day, vale. Año 85. Y nada, Carlos, muchas gracias. Bueno, a ver si con este tema empiezas a cogerle tú el truquillo. Bueno, tú pones sí. La cuestión es que lo escucho de vez en cuando porque a mi pareja Elena le gusta. Pero no sé, pues yo sí. A mí no me disgusta, pero tampoco me... Ya. Vamos, que, un poco igual, ¿sabes? Ya. Bueno. Pilla un poco de sol, anda. Disfrutando, un abrazo. Hasta luego, Carlos, adiós. Chao. You know where they've taken a lifetime lease on. Ahí sonaba Prince con Paisley Park, a propuesta de Carlos Watts desde Galicia. Y como siempre, muchas gracias a los divergentes por estar al otro lado y siempre fieles aquí a Rutas Enemigas. Ya hablaremos en otra ocasión de más música. Vamos con la última, pero antes un par de anuncios. Ya lo he dicho unas cuantas veces por aquí, el día 26, este sábado, Rutas Enemigas celebra su 13 aniversario dentro de los actos del 40 aniversario de Onda Polígono. Lo celebraremos en el Motown, el bar de nuestro compa, de nuestro tocayo Dani Romero, ahí en Barrio Nuevo, en el casco. A partir de las 7, a las 7 en punto, pues grabaremos el próximo podcast de Rutas Enemigas, el 564, perdón. Y a posteriori, a continuación, pues echaremos ahí una pinchadica. Hay unos cuantos plásticos. Estará muy bien. Allí os esperamos, tomando unas garimbas, escuchando buen rock and roll. Y lo otro que hay es el 17 de mayo, ya lo haré más, hablaremos de ello más extendido. El 17 de mayo en el Parque de los Alcázares, Onda Polígono celebra su 40 aniversario con un concierto a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco, entrada libre, obviamente. Toca Doctor Sapo para los chavales. Luego los Lujanmen Brothers, Commotion, la banda tributo de la Creedence Clearwater Revival, y Maripili. Habrá barra y echaremos allí unas cuantas frescas, como no. Y vamos con la última. Pues este va a ser el raro, es a la inversa. El grupo que no me que me gustaba y que me dejó de gustar. Me gustaba mucho, sobre todo con el Joshua Tree y el Rattle and Hum. Vamos a poner este último, el sexto disco de la banda U2, año 88. Pero, y siguen pareciéndome lo mejor esto, la verdad. Los discos anteriores, cuando me gustaban estos, me los intentaba poner, pero me aburrían, ¿sabes? No sé. La gente así como más entendida o más puesta decía que eran la hostia, pero yo no, yo seguía con lo comercial, ¿no? Y después, cuando se pusieron en plan pedante que iban a salvar el mundo, pues tampoco me gusta. Eso ya directamente me tocan las narices, directamente, la verdad. También a lo mejor tuvo algo que ver que en la universidad tenía como compañero de clase a un, creo que era el presidente de un club de fans de U2. O si no era presidente, era un cargo. y de un club de fans que tenía un fanzine que se llamaba Bandera Blanca. Me daba una brasa que te cagas, también tuvo que algo que ver. Y luego el personaje de Bono, que es detestable, es asqueroso, es repugnante, ¿sabes? Con esa doble cara de buen rollismo, pero va lamiendo las botas a los poderosos, es un tío asqueroso, ¿sabes? El mejor Bono, el que hace Joaquín Reyes en El Muchacho de Anhui, ese es el mejor Bono. La canción que vamos a poner, que me sigue pareciendo una canción acá, es Angel of Harlem, una canción dedicada a Billie Holiday, a la cantante, grabada en los estudios Sun, donde grabaron todos los gordos, y con un aire así un poco Van Morrisiano, creo. Esta la compusieron en una limusina, date cuenta. Cuando estaban en la gira de Joshua Tree, al llegar a Nueva York, pues le inspiró, ¿no? Ya empezaban a apuntar maneras, ¿no? De subiditos. Pero bueno, la canción es buena. Pues con U2, que parece mentira, pero van a sonar en este programa, nos despedimos hasta el programa que viene. Y seguiremos escuchando la sintonía de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra. ¡Hala! Ahí os quedáis. Nos vemos el sábado, ahí en la Motown. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego!